Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí de nuevo y gracias a nuestro colega periodista Jesús Esquivel, que está nuevamente en este estudio de CNN en la Ciudad de México. Jesús, buenas noches, bienvenido. Buenas, ¿cómo estás? Carmen, muy bien. Gracias por estar aquí. Bueno, autor de muchas investigaciones periodísticas, periodista de la revista Proceso y autor de libros como La DEA en México, entre otros. Jesús, ahora presentando un libro que sin duda alguna hay que revisar. Los narcos gringos. Los narcos gringos, una radiografía inédita del tráfico de drogas en los Estados Unidos, una edición de Grijalvo que está circulando ya en estos días. Y bueno, ahí está. El título es totalmente claro y contundente, hablando de los narcos gringos. Siempre se dice, Jesús, hablemos de lo que pasa en los Estados Unidos, porque siempre se enfatiza y se subraya el papel de los narcos mexicanos o latinoamericanos en una estructura criminal global. Pero de los narcos gringos siempre hay dudas de dónde son, cómo operan, la tipología de los narcos gringos, todo lo que has investigado y que colocas en este libro, entre otras cosas con entrevistas, con revisión de expedientes judiciales, con la revisión de varios lugares concretos de los Estados Unidos, que te ha dado esto que estás presentando. Cuéntanos de los narcos gringos. Pues mira, en primer lugar, y creo que tú fuiste testiga de las preguntas que me han hecho cuando se ha hecho una presentación, ¿y por qué no hablan de los cárteles de allá? Te han dicho varias veces, exactamente. Que luego hasta te acusan de estar protegiendo a los estadounidenses. Y es que en realidad no existen cárteles en Estados Unidos. No existen agrupaciones. Eso es verdad, no hay ningún cártel. A ver, convéncenos de eso, porque ¿cómo se organizan? Muy fácil. Existe una figura que es más importante que los que venden las drogas, que es un broker o un intermediario, que regularmente funciona en la frontera sur de los Estados Unidos, que son quienes tienen el contacto directo con las organizaciones criminales de México o Colombia. Broker, o sea, el que cuando llega la droga... Sí, ellos contactan al, digamos, al jefe de plaza de la frontera norte de México, por aquí va a pasar el cargamento. Ese broker se encarga de contratar a los transportistas, de contratar a las narcobodegas en la frontera, que son muy importantes, de contactar a los líderes de las pandillas o a los líderes de clubes de motociclistas que están involucrados en estos. Y una vez que logra esos primeros contactos y establecer ya que la droga llega a Estados Unidos, a las narcobodegas, se distribuye con los camioneros, con los pandilleros, la estructura cambia. Es ahí como cuando dijeras, debe de tener en sus dominios, en una plaza, no existen. Las drogas se distribuyen a muchas gentes, que son los narcos gringos, que deberían de ser distribuidores de menudeo, en realidad. Porque no dominan ni siquiera una ciudad, ni siquiera una colonia, algunas calles. Pero a ver, llega el cargamento y ese broker, bueno, ¿ese puede ser el narco gringo principal? No necesariamente, porque él puede contactar a una empresa de transporte de carga comercial y el mismo dueño o los mismos choferes se encargan de decirle cuánto es el negocio aquí, porque el cártel mexicano le dice al broker, digamos, una cantidad, una tonelada de droga, el nombre que quieras, pone, y le dice, a mí me tienes que entregar esto, esto es lo que cuesta el cargamento. Entonces el broker ya se encarga de decirle a el de transporte, mira, llevas esto, a ti te toca tanto dinero, pero se la entregas o la llevas a Atlanta, digamos, por decir, a una narcobodega en Atlanta. El encargado de la narcobodega en Atlanta tiene que regresarle el dinero que le está diciendo el broker. Y a partir de que él la recibe en Atlanta, ya es negocio del que recibe la droga en Atlanta. Y él ya se la vende a distinto precio a los distribuidores, a los narcos, a los vendedores. ¿A las pandillas, dices? A las pandillas, a los jovencitos que se dedican a vender en las calles. Pero recuerda que además las pandillas son distintas en cada ciudad en Estados Unidos. En una cadena en donde cada uno tiene una cadena celular, ¿no están conectados unos con los otros? ¿No hay una organización sistémica? No, muchas veces ni se conocen, porque cambian a cada rato de brokers. Porque es muy fácil en Estados Unidos, todos los narcos gringos, ponle brokers, distribuidor, camionero, bajadora de dinero, en algún momento son detenidos. Y no tienen ningún contacto directo con los cárteles mexicanos, porque cuando los detienen, tú sabes, los policías en Estados Unidos los interrogan. Bueno, el que tiene es el broker, por lo pronto. El que tiene es el, pero él solo conoce al dueño de la plaza que está en México, nunca que cruza la frontera. Las drogas no la pasan nunca a los capos importantes. Para eso existen pues los burros, las mulas, como quieras llamarle, los trabajadores de los cárteles. Uh-huh. Es muy diferente la manera de operar. Te voy a dar otro ejemplo para que quede claro que no existen los cárteles. Las pandillas. Pueden existir este grupo, los mongoles, que son muy conocidos y están muy involucrados en el tráfico de heroína y de metanfetamina. Pero la franquicia de los mongoles en Los Ángeles es muy distinta a la franquicia de los moles, de los mongoles de Texas. Porque en primer lugar, el perfil racial de los mongoles tejanos en su mayoría son de origen hispano. Uh-huh. Y en Los Ángeles hay de origen asiático, hay de origen hispano y hay anglosajones. Pero si es franquicia, quiere decir que hay... Pero un nada de... más del nombre de la el club de motocicletas. Uh-huh. No de las drogas que manejan cada uno. Incluso se han agarrado a tiros mongoles contra mongoles, los de Texas contra los de California, por ejemplo. Y no necesariamente por la droga. Además, todas las rutas del movimiento de drogas en Estados Unidos las manejan los narcos mexicanos. De ahí que cuando escuchamos que dice la DEA, la presencia del cártel de Sinaloa en Estados Unidos es tan grande, pero no necesariamente porque estén los capos del cártel de Sinaloa en Estados Unidos, sino en realidad son los contactos que tienen con los narcos estadounidenses. Que eso es lo que más me ha sorprendido de esta investigación, Carmen. Uh-huh. Porque se dice, hablando de los expedientes, se dice, bueno, y entonces, ¿por qué no anuncian las grandes capturas de John Smith, por ejemplo, en los medios de comunicación de Estados Unidos? Pues porque no existe un narcotraficante de la talla del Grande, del Mayo, del Chapo. Y los periódicos estadounidenses, los importantes, no se encargan de eso, porque están los medios locales que tienen su sección policíaca, y ahí sí, si lo revisas, vete a Atlanta, uh-huh. Revisa el periódico local, y hay arrestos todos los días de personas relacionadas con el narcotráfico, no con grandes cantidades, porque te insisto, son más que nada distribuidores y vendedores al menudeo. O sea, se dispersa el asunto, sí, al cruzar, pues son al cruzar miles la frontera. Y miles de narcos. Yo creo que hay más narcos, si les llamamos así. No, son narcotraficantes del tamaño que sean, pero son traficantes. Y aquí en de México, droga. De la gente que está involucrada, porque además, recuerda, es un país muy grande, con más de 300 millones de habitantes. Son uh-huh. muchas ciudades, son muchos barrios, uh-huh. y es mucho el consumo de drogas en Estados ¿Y Unidos. Y en la tipología de ese narco gringo, ¿son gringos? Tú dices, los mongoles, unos son de origen asiático. En el caso de las pandillas, de los clubes. Pero sí. ¿Cuál es la tipología, si fue el caso planteado así? Mira, yo me concentré en esta investigación, porque hay muchos, muchos de origen hispano, pero yo traté de concentrarme en los anglosajones y en los afroamericanos. Sí, uh-huh. precisamente de ahí la el título. De los. Bueno, el primer capítulo, Don Henry Ford Jr., un tejano que de verdad es hasta cómico. Dices, bueno, el tipo parece de novela. Sí. Pero es cierto, así son. Ahora, no existe esa cultura, que todavía me resisto a decirle que en México tenemos una narcocultura, en Estados Unidos, porque en Estados Unidos ni se visten de una manera específica la gente involucrada en el trasiego de drogas. Ah, ¿no? ¿Cómo se dice? Son normales. Normales. ¿Qué es normal? Pues es un pantalón de mezclilla. Depende del lugar, ¿no está? Si es pandillero, pues con una gorra, se la voltean, una camiseta, el pantalón de mezclilla. Que o sea, así tú, se no tienen el estereotipo de las por cadenas. Por eso te digo que me resisto a decir que en México tenemos una narcocultura. Ni tampoco les gustan las canciones o los corridos relacionados con el narco. No, es gente normal. Son, en el caso de los afroamericanos, raperos. En el caso de los blancos, pues les puede gustar todo tipo de música. Te los puedes encontrar. Los que distribuyen las drogas en Nueva York se visten normal. Si no, ¿cómo se meterían al metro? Los identificarían inmediatamente. No andan con un sombrero tejano, un pantalón de mezclilla, botas o un cinturón piteado. No. Son normales, esa es la diferencia. En Estados Unidos cualquiera se puede comprar, aunque sea crédito, aunque te lo quiten al año, o cualquier carro. Bueno, más que normalidad, porque aquí nos van a discutir qué es normal y qué no es normal, porque eso de que vestir de mezclilla con camiseta es normal y traer un cinturón piteado no es normal, se van a discutir seriamente. ¿Estás en el punto de decir no hay una vestimenta prototípica? No. del narcotraficante ni en un los comportamiento, Estados Unidos. Es lo ni que un comportamiento tratando. Tampoco. Porque tú sabes que los afroamericanos no se comportan de la misma manera que los anglosajones. Existe, hasta en el narco de Estados Unidos hay racismo. Eso está perfectamente claro. Déjame hacer una pausa y volvamos a ese punto hablando de racismo en el tema del narco. Volvemos con Jesús Esquivel. Volvemos, Jesús Esquivel, en esta conversación sobre esto que has llamado los narcos gringos. Te quedaste en el punto del racismo en este contexto de cosas. ¿Por qué vas a hacer eso? Hay una figura muy importante en el narcotráfico de Estados Unidos. Los cárteles mexicanos meten droga a la Unión Americana por una única razón: el dinero en efectivo, los dólares. De alguna manera se tiene que bajar, como dicen en el argot del narco, ese dinero a la frontera sur de los Estados Unidos. ¿Quién lo baja? Las narcas gringas. Cuando me contaron los agentes federales. Las narcas gringas. Bueno, yo le puse las narcas gringas. Bueno, ya estás en ese plan. Pero te voy a decir quiénes son. Cuando me empezaron a... creo que nunca me había divertido tanto en escribir algo como en este capítulo. A través de un intermediario que no es el mismo broker de la frontera, tiene que ser un anglosajón, buscan a mujeres blancas de entre 25, 35 años, ojos azules, mamás, las famosas soccer mom, con dos niños o tres, clase media, y les hacen una oferta. Se quiere ganar 25,000, $30,000 en efectivo y un auto nuevo. ¿Para qué tengo que hacer? Irse de vacaciones con sus niños. De verdad, sí, usted va a viajar de Washington DC, por decir, a Orlando, a Florida. Le vamos a dar la ruta del viaje, se le van a pagar los hoteles, se va a hospedar en los hoteles que nosotros le vamos a decir. Lo único que tiene que hacer es irse manejando usted, señora rubia de ojos azules, con niños, sus camioneta. Y en la camioneta que le da, nueva, con las maletas. Pero por favor, se lleva maletas, se lleva la comida de los niños, que vayan viendo el video, que vayan jugando. En una de las paradas que va usted a hacer antes de llegar al destino final, se le va a dejar siempre la camioneta abierta cuando se hospede. Va a dejar la camioneta o el auto abierto y se le va a colocar una maleta, la cual usted no debe tocar por ningún motivo. Cuando usted llega a su destino final, esa maleta va a desaparecer y a partir de ese instante, tanto el dinero que se le dio en efectivo como el auto es suyo. Y se olvida de nosotros. Se olvida de nosotros. ¿Quién en su sano juicio, en las carreteras estatales o federales de Estados Unidos, siendo policía, va a detener a una rubia con niños que van hasta llorando, jugando, y pensar siquiera que está metida en el narcotráfico? ¿Qué llevan en esa maleta? Un promedio de $10,000,000 en efectivo. ¿Eso lo organiza alguien junto con el broker? ¿O que contrata el broker? Es otro intermediario. Pero tiene que ser anglosajón en este caso. Sí, imagínate, se le acerca un hispano a una blanquita de Boston, pues le va a causar sospechas. Muchas solo hacen un viaje porque ni siquiera saben qué llevar. Pero hay otras que, por eso me enteré, porque las han detenido el FBI, la DEA, ICE, el Departamento del Tesoro, y han repetido. Me contaban el caso de una que en un año hizo más de 30 viajes hasta El Paso. Y es un patrón. Sí, ya es un patrón, por eso la detuvieron. Pues se les hacía raro que un auto con placas de Boston estuviera llegando con tanta frecuencia a la ciudad del Paso, en Texas. Las cuentas, cuánto dinero bajaba. Y es un ejército de bajadoras. En cambio, si ven a una negrita o hispana con tanta frecuencia en las carreteras, con niños y con un auto nuevo, siempre las detienen por alguna razón. Es el racismo. Y ahora, otra cosa. Las sentencias más fuertes por delitos relacionados al trasiego de drogas han sido distribuidores y vendedores de droga negros. Con los blancos son más benévolos. Según los expedientes que revisaste. Según los expedientes. ¿Cuántos expedientes revisaste, Jesús Esquivel? Fueron más de 3,000. No me acuerdo el número, pero fueron más de 3,000. Hasta que me cansé porque no encontré a ningún narco de la talla del Chapo, de Caro, de nadie. Porque todos... Pero aquí la pregunta sería, déjame te interrumpo. porque no los encontraste en los expedientes judiciales, ¿significa entonces que no existen? Porque además, precisamente, mientras revisaba, yo tuve conversaciones on y off the record con funcionarios dedicados a combatir al tráfico, y me dijeron, ya me habían dicho antes, te vas a cansar, no vas a encontrar ninguno. Ha habido narcotraficantes estadounidenses, sí, sentenciados a cadena perpetua, pero no por los delitos del trasiego de drogas, sino porque en esas luchas por, a veces, entre pandillas, han matado a alguien porque se robó medio kilo de marihuana y lo matan, y ahí ya es homicidio. Uh-huh. Y ha habido casos en que por ese tipo de delitos sí llegan a sentenciar a un narcotraficante distribuidor de drogas a una cadena perpetua. Pero por delitos del trasiego de drogas, Don Henry Ford Jr. metía toneladas de marihuana a Estados Unidos. Uh-huh. Le metieron 17 años de cárcel, ya está libre. Nada. Ya está libre, es otra vez estar ranchero. Uh-huh. Obviamente, el problema con ellos cuando salen es que en Estados Unidos sí les quitan absolutamente todo. Déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación con Jesús Esquivel hablando de los narcos gringos. Volvemos en un instante. Bueno, se nos acabó el tiempo, Jesús Esquivel, pues para revisarse este libro sin duda que estás presentando, esto que llamas radiografía inédita del tráfico de drogas en Estados Unidos, que es como se presenta en la portada de este libro. Pero bueno, déjame cerrar este programa porque nos quedaríamos escuchándote con todos estos detalles de lo que has podido investigar, con las revisiones de los expedientes, con las entrevistas, con lo que te contaron, etcétera. Pero bueno, al final de cuentas da la idea de que pasa la frontera la droga en Estados Unidos, se pulveriza, detienen a cada rato a los narcos gringos, como tú dices. Y entonces, ¿dónde está la maquinaria criminal del crimen organizado y del narcotráfico en particular en los Estados Unidos? Yo creo que en Estados Unidos, si de verdad quisiera el gobierno federal de ese país combatir el problema del trasiego de drogas y de la venta, primero tendría que empezar con el sector financiero. En Estados Unidos está permitido hacer transferencias internacionales sin investigación de $10,000 como máximo. Los narcos mexicanos, a través de sus colegas estadounidenses, contratan a un ejército de personas para hacer transferencias bancarias a México todos los días y todas las horas, sin llegar al tope de los $10,000. $9,999. Les dan a las personas $300, $400, veías depósito, que lo hacen 2 minutos y ya te ganaste $400 por 2 minutos, o 5 o 10, ponle. Y el Departamento del Tesoro se niega a modificar ese tipo de regulaciones de transferencias de dinero hacia México y América Latina. ¿Por qué? Porque están los grandes bancos ganando dinero a través de esos movimientos. Imagínate, se le cae ese negocio a Bank of America o al Chase Bank y se comen al secretario del Departamento del Tesoro. Se lo cocinan ese día en Wall Street. Es ahí donde deberían hacer algo y no lo están haciendo. Y además, también hay dinero del narcotráfico en Estados Unidos que se lava en ese país. Casas que se compran, automóviles que se venden, uh-huh, dinero que se mete al banco como ahorros. Y ese es el grave problema en Estados Unidos. Más allá de que sea que hayan perdido la lucha en materia de seguridad, perdón, de educación pública, porque también es un problema de educación y de salud pública el educar a los estadounidenses. Ve ahorita la gran crisis que tienen del consumo de heroína. ¿Y quiénes la distribuyen? Pues los narcos gringos. ¿A qué le atribuyes el hecho de que siendo un negocio inmenso el tráfico de drogas a los Estados Unidos, no haya incentivos o situaciones que permitan que gente decida organizadamente, a la manera de un cártel, apropiarse de esos mercados de todo tipo de sustancias? El tema del dinero, siempre. Y la sociedad estadounidense está empezando a despertar, Carmen, porque se están muriendo blancos. Sí, a ver, déjame planteártelo así, Jesús. Si es un mercado inmenso el de las drogas, desde luego de los que trafican drogas en Estados Unidos, es indudable que existen organizaciones criminales como cárteles. Uh-huh. ¿Atribuyes a que en Estados Unidos el tema de la distribución de drogas está pulverizado a la eficacia del sistema judicial que detiene a cada momento narcos pequeños? ¿O cuál es la razón por la cual ese apetitoso mercado no tiene gente organizada a manera de cártel para distribuir los mercados y las ciudades y los tránsitos? Primero, porque el país es muy grande y se, como tú dices, se pulveriza la distribución de las drogas. Pero puede ser como México, por regiones, por zonas, por ciudades. Hay demasiada policía en Estados Unidos. Ese es el problema. Ahí está la policía del condado, está la policía del estado, está la policía de parques, están las agencias federales. Y todas tienen un departamento antinarcóticos. Y todas cooperan, porque todos los días hay problema de drogas en Estados Unidos, en un país tan grande. Y no se pueden organizar como cárteles porque serían un blanco más fácil precisamente de las autoridades a todo nivel en los Estados Unidos. Y esa es la manera como han podido eludir el que se hagan capturas importantes, olvídate de los narcos, de drogas en general. No se detienen grandes cantidades, por eso cuando la DEA o el Departamento de Justicia anuncia un decomiso importante de drogas y lo mides en cantidades, como los que se detienen aquí, no son nada, pero es porque está totalmente pulverizado. Ahora, debe haber un cártel, dices que no existen, pero es una cantidad de brokers en la frontera enorme. Sí. Ya le preguntaba yo a Oscar Hagelsiev, no, ni ellos. Oscar Hagelsiev, a quien entrevisto aquí, que ha sido uno de los policías federales más exitosos en materia de operaciones encubiertas contra el narcotráfico, yo le pregunté precisamente, ¿cuántos brokers calculas que hay en la frontera? Es imposible saberlo, porque además que los cambian siempre, no tenemos la capacidad. ¿Los cambian quiénes? Los mismos cárteles y ellos mismos, para que no se... ¿Los cárteles de acá? Los cárteles mexicanos, cárteles mexicanos, porque tienen el temor de que al mantener una relación de bastante tiempo con ese broker, cuando lo detienen empiece a hablar y las autoridades atan cabos. Entonces pasan de broker en broker. Sí, pasan de broker en broker. Oscar Hagelsiev es un tipo muy interesante, que yo sé que pronto va a escribir un libro y que se va a presentar aquí en México, porque si tú lo vieras físicamente, Carmen, sin traje, caminar en la calle te haces un lado, te da miedo. Es un tipo alto, corpulento, tatuado por todos lados, que se rapa y que parece pandillero. Y ha sido uno de los agentes encubiertos más exitosos. Era agente federal en la frontera, ahora es jefe de ICE en Washington. Y yo lo conocí desde la frontera. Y él es el que, a través de él, entendí el asunto de los brokers. Es más, yo no sabía quiénes eran los brokers. Pues ahí está, una descripción muy amplia que habremos de seguir de cerca con la propia lectura del libro, que invitamos al público a que lo haga. Por lo pronto, gracias Jesús por venir a contar esto que cuentas en este programa y estamos en contacto contigo como siempre. Gracias a ti, Carmen. Gracias Jesús y estamos en comunicación como siempre. Buenas noches, gracias que nos permite acompañarle. Y bueno, pues sí, ahí está, circulando los narcos gringos de Jesús Esquivel. Estaremos siguiendo de cerca las reacciones. Por lo pronto, gracias y hasta la próxima.